Martes de la 34ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 5 al 11. En aquel tiempo algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas. Jesús les dijo: de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto y cuál será la señal de que va a suceder? Jesús respondió: tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo: soy yo, y también: el tiempo está cerca. No los sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Después les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Palabra del Señor. Quedan pocos días para terminar el año litúrgico. Ya la semana próxima, con el Adviento, damos inicio a un nuevo ciclo o año litúrgico, el ciclo A en la liturgia, así llamado. Y porque estamos ya en el final del año litúrgico del ciclo C, aparecen, como cada año, las lecturas del Evangelio referentes al fin de los tiempos, o al final de la historia, o al fin del mundo. Jesús está en el templo de Jerusalén, nos dice hoy el texto, con otras personas, las cuales están contemplando maravilladas, fascinadas este templo. El templo de Jerusalén era una construcción única, hermosa, gigante, con mucho esplendor. Habían sido necesarios 46 años para construirlo, llenos de piedras y ofrendas votivas, como dice hoy el texto del Evangelio. Y Jesús, a toda esta gente que está contemplando maravillada el templo, les dice: de todo esto que ustedes ven, no quedará piedra sobre piedra. Esta profecía se cumplió pocos años después de que Jesús la anunciara. En efecto, en el año 70 del siglo I, claro, los romanos entraron a Jerusalén y la devastaron como castigo, como represalia a todas las revoluciones y sublevaciones internas de los judíos. Un poco ya cansados los romanos de tanta revolución interna, bueno, por eso es que entraron y devastaron, arruinaron toda la ciudad de Jerusalén. Estas tropas a cargo del comandante Tito, quien luego sería emperador romano poco tiempo después. Y esta devastación también tocó al templo de Jerusalén. Lo que hoy Jesús dice: del templo no quedará piedra sobre piedra. En efecto, del templo de Jerusalén no quedó piedra sobre piedra. Fue arrasado, destruido por las tropas romanas. Solo quedó un muro, una pared, hasta el día de hoy, que es el Muro de los Lamentos, muy conocido, con la destrucción del Templo de Jerusalén, también cesaron los sacrificios que los judíos hacían todos los años a Dios en ese templo. Esa desaparición del sacrificio judío es también un signo de Cristo, porque con Cristo, con la venida de Cristo, ha terminado el sacrificio del Antiguo Testamento, el sacrificio del Cordero, de los animales, como rito para lograr la expiación de los pecados, la reconciliación con Dios. Ya eso con Cristo terminó, porque Cristo es ahora el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único sacrificio válido, legítimo, aquel que nos reconcilia con Dios Padre y por el cual obtenemos el perdón de los pecados, ya no es el sacrificio de algún animal, algún cordero o cualquier otro animal, sino el sacrificio de Cristo en la cruz que se renueva en la Santa Misa, en la Eucaristía, ¿eh? Porque la Eucaristía, la Misa, es eso, la renovación del sacrificio redentor de Jesús. Con lo cual, la destrucción del Templo de Jerusalén que hoy Jesús profetiza en el Evangelio, y con ella del sacrificio que se realizaba en el Templo, es también signo y profecía de lo que vendrá, el verdadero sacrificio, el único sacrificio que nos salva, el de Cristo. Los sacrificios antiguos han llegado a su fin. Ya no tienen más sentido los sacrificios del Antiguo Testamento. Cristo es el nuevo Cordero de Dios, con cuya sangre somos rociados, lavados de nuestros pecados. Con Cristo se inaugura un nuevo templo, no ya el templo antiguo, el de Jerusalén, que ya no tiene más sentido, porque ahora hay un nuevo templo, que es el templo cristiano, el templo católico, un nuevo altar, un nuevo sacerdote, que es el propio Cristo, y que luego somos los sacerdotes del culto católico, que en nombre de Cristo realizamos el sacrificio de la Santa Misa. Con Cristo muere el antiguo culto para dar lugar al nuevo culto inaugurado por Jesús. Un culto, como le dirá él a la mujer samaritana, un culto basado en el espíritu y en la verdad, un culto principalmente espiritual y no tanto exterior como si era el culto de los judíos en el Antiguo Testamento, demasiado exterior. Con lo cual entonces, y en síntesis, la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 marca el final de todo ese ritual que ya no tiene más sentido con la venida de Cristo Salvador. Jesús dice también hoy en el Evangelio, y a propósito de la destrucción del Templo de Jerusalén, que vendrá un momento en el cual, y aquí ya Jesús se refiere no al año 70 o al siglo I, sino a los siglos últimos o al fin de los tiempos, al fin de la historia, ¿eh? Jesús pasa de una profecía muy cercana en el tiempo, esta, la destrucción del templo, a una segunda profecía que anuncia, la cual se cumplirá al final de los tiempos, al final de la historia humana. Cuando dice que, por ejemplo, hacia el final de los tiempos vendrá alguien que intentará presentarse al mundo como si fuera otro Cristo, se mostrará a la humanidad como salvador de la humanidad, se presentará frente a los demás como el redentor, el bueno, el pacífico, aquel que nos prometerá la paz, un personaje humano, estamos diciendo, que no es Cristo, y que la Sagrada Escritura lo llama el anticristo. El anticristo. Cuando uno habla del anticristo, muchos quizás un poquito se sonrían, otros quizás piensen en alguna novela de la Edad Media, a otros quizás les dé un poco de miedo, pensando en algún tipo de monstruo o de cuco. Esa palabra puede generar todas estas manifestaciones. Lo cierto es que del anticristo, que será un personaje muy atractivo, muy preparado, con dotes realmente, con cualidades únicas, con mucha capacidad de atracción y de conquista, del anticristo da cuenta la Sagrada Escritura. Será un personaje humano, así con estas características. Intentará ponerse en lugar de Cristo, por eso la palabra anticristo. Él intentará ser el verdadero Cristo, el verdadero Mesías, el verdadero Salvador de la humanidad. Un personaje humano que estará lleno de soberbia, imagínense, ¿no? Para creerse Cristo, o para considerarse a sí mismo Mesías de la humanidad, tendrá que ser muy soberbio, muy orgulloso. Y bueno, y Jesús dice eso, ¿no? Vendrá alguien que dirá, soy yo, síganme a mí, soy yo el Salvador. He leído hace muy poco una novela muy cortita, se lee rápido, pero profunda, que habla de este tema, del fin de los tiempos y del anticristo. Es una novela escrita por un escritor ruso muy conocido, Vladimir Soloviev, que se llama Breve relato sobre el anticristo. Se llama así esta novela. Fue la última obra que escribió este escritor. Y ahí justamente se habla del fin de los tiempos, del fin del mundo, y el autor detalla cómo será este personaje tan atractivo, el anticristo, y dice que será una persona pacifista, que prometerá paz en la humanidad, pero no la paz de Cristo, esa paz que viene luego de la cruz, sino la paz del mundo, como Jesús dirá a los apóstoles, la paz que yo les dejo no es la paz del mundo, o sea, una falsa paz. Este personaje prometerá una falsa paz, no la paz que viene de adentro, la paz de la conquista de las propias pasiones desordenadas, no la paz de la virtud, no la paz de Dios, sino una paz meramente exterior, falsa. Prometerá también este personaje a nivel mundial, dice Vladimir Soloviev, prometerá bienestar económico, bienestar material, pan, como le dijo Satanás Jesús en el desierto, convierte la piedra en pan, es importante el pan. Prometerá también este personaje mucha diversión a los hombres, el pan y circo, diversión, que la gente esté entretenida. Mucha frivolidad habrá también al final de los tiempos. todo esto impulsado por el anticristo. Será también, dice Soloviev, el anticristo alguien que le dará mucha importancia a la ecología, al cuidado de los animales, no comer carne, intentará poner a los animales y a la naturaleza en un mismo nivel que el ser humano, cuando bien sabemos que no es lo mismo, porque la dignidad humana está por sobre la dignidad de un árbol o la dignidad de un animal. Y finalmente dice el autor que este personaje que se pondrá en lugar de Cristo, pero que finalmente será vencido por Jesús cuando venga por segunda vez, este personaje intentará unificar todas las religiones, para lo cual las religiones deberán silenciar o callar o negar aquellos puntos que justamente generan división con otras religiones, aquellos dogmas de fe. Por ejemplo, si no sé, el primado del Papa o la virginidad de María para los católicos, que son dos verdades de fe en las cuales creemos, si esas verdades generan conflicto con otras religiones, pues entonces habrá que negar estos dogmas para lograr la unidad con los demás. O sea, una falsa unidad, porque la unidad entre las personas no se puede hacer nunca a partir del silencio de la verdad, sino a partir de la verdad. Es la verdad la que nos une y no el callarla. Bueno, todo esto, ¿no? También a tener en cuenta hacia el final de la historia. Pero Cristo vendrá a vencer finalmente el mal, el anticristo, hijo del diablo, y eso ocurrirá ya al final, cuando venga por segunda vez. El Señor nos ayuda a ser perseverantes en la fe, a ser fieles a la verdadera fe, a no caer en la trampa de estas falsas promesas que quizás parezcan ser buenas, parezcan ser cristianas, pero no lo son, no lo serán. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.